Estamos al borde, 864-0489-866-1095, obviamente agregándole el 4 adelante. Y en este caso estamos con la columna de la gente de Malas Lenguas, el noticiero que comienza a las 7 de la mañana aquí en La Tribu. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, bárbaro. ¿Todo bien? Bien, acá andamos comenzando, estrenando sección también. Estrenando sección, ¿por qué no? Bueno, nos trajiste un tema, en este caso, de derechos humanos. Exactamente, derechos humanos. ¿Vos te acordás? Un señor llamado Leonetti. Leonetti, me fue suena. En su momento un capitán del ejército, ahora está muerto, quien había encabezado un comando supuestamente integrado por fuerzas conjuntas, ¿no? Que venían un grupo de oficiales que venía del batallón de inteligencia 601, supuestamente también servicios de seguridad, quien habrían hecho un operativo, habrían allanado un departamento en Villa Martelli, en el que se encontraban, entre otras personas, Benito Urtiaga y Roberto Santucho. Uh-huh. Mario Roberto Santucho. En este operativo, supuestamente, Benito Urtiaga muere y Mario Santucho es herido muy gravemente. Ellos y el resto de las personas que estaban ahí fueron llevadas a Campo de Mayo, ¿verdad? En el operativo también muere Leonetti. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Se quiere empezar a... Vos fíjate incluso que este traslado a esta gente ahí, estas detenciones, fueron negadas, no se había dado esta información. Pocos días, en los diarios del momento salió como que había habido que había vencido nuevamente el ejército en contra de la guerrilla, etc. Sí. Pocos días después el tema obviamente cayó en el silencio más profundo que te puedas imaginar. Y fíjate que había como todo un entramado sobre cuáles habían sido realmente el destino de los cuerpos de Santucho y Urtiaga. Esto no se quiso dar a conocer, el ejército y las fuerzas de seguridad se negaron a dar información al respecto. Pero fíjate vos qué cosa, ¿no? Se funda el Museo de la Subversión, uh-huh, inaugurado por el ex represor Antonio Domingo Bussi. Ex represor, uno ya no sabe si decirle ex represor, uno es represor. Y me parece el dictador siempre, ¿no? El dictador siempre. Y fíjate qué cosa, fue bautizado el museo, uh-huh, con el nombre de Capitán Leonetti. Ah, bien. ¿No? ¿Qué pasa después? Brinzoni, actual jefe del ejército, participó hace un par de semanas atrás de una ceremonia en la que se inauguraba el busto del Capitán Leonetti. Ah, no solamente le pusieron el nombre al museo, sino también hicieron un busto. Le hicieron un busto en Entre Ríos. Ahora, uno se pregunta, si negaron tanto que el hecho sucedió, si niegan el destino de los cuerpos, ¿cómo se puede explicar que el jefe del ejército le inaugure un busto al Capitán Leonetti que murió en ese operativo? Claro. Con lo cual existe la contradicción de el operativo existió o no existió. Claro. La querella de esta presentación está encuadrada en una causa que siguen los familiares de Santucho y Urtiaga y está patrocinada por el abogado Manuel Gallero, con quien estamos en comunicación en este momento. Manuel Gallero, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco desacostumbrada a decir buenas tardes, porque siempre es buenos días, ¿no? Sí, todos estamos desacostumbrados. Bueno, además, para algunos buenas tardes, para otros no. Claro, bueno, para algunos habría que sacar la palabra buenas, así ¿no? Es. Bueno, ustedes están siguiendo este tema y están esperando una contestación del juez Bustos, ¿verdad? Sí, nosotros hemos pedido que... Bueno, hay varias novedades en la causa, en realidad. Uh-huh. Por un lado, apareció un testigo que planteó mantener su identidad encubierta, uh-huh, que declaró ante el juez y pidió que no estuviéramos presentes nosotros. Ajá. Uh-huh. Que, digamos, manifiesta que Rivero le exhibió en esos días de julio del 76, ajá, los cadáveres de Santucho Urtiaga que se encontraban en dependencia del Hospital Militar de Campo de Mayo. Uh-huh. Este testigo confirma totalmente, bueno, todo lo que se ha venido investigando en esta información sumaria desde hace 4 años a la fecha. Ajá. Pero además es muy importante porque es la primera persona que aparece así con deseo de colaborar, que viene directamente a hablar con el juez, que evidentemente tiene vinculaciones con las Fuerzas Armadas porque además dice que él mantenía una relación de amistad con Rivero, uh-huh, y que dice que Rivero le dijo, eufórico, acá están los máximos jefes de la guerrilla, con esto hemos derrotado la subversión. Uh-huh. Bueno, digamos, después de esto, la otra novedad importante, es esta... Digamos, hay varias cosas importantes, porque por otro lado también vamos a hacer una ampliación con Ibáñez para que él nos señale nuevos lugares para seguir las excavaciones. El juez la ha autorizado. Uh-huh. Y además va a declarar que también de identidad reservada, una de las pocas personas que profugó, o sea, que se escapó del campo de concentración de Campo de Mayo. Doctor, ¿la aparición de este testigo se vincula con lo de Brinzoni o No, creo que este testigo nada que ver. O sea, fue, digamos, es un hombre que se sintió obligado a decir la verdad, que se enteró por los diarios, aparentemente, de esto que estábamos llevando adelante nosotros. Nosotros incluso hemos pedido colaboración varias veces cuando hemos tenido oportunidad de estar en algún medio, hemos pedido que la gente colabore, que nos acerque datos, información. Y por eso concurrió. No, lo de Brinzoni tiene que ver, lo de Brinzoni es una contradicción que nosotros la queremos remarcar y por eso le hemos presentado al juez un pedido de que lo cite a declarar y le pida que comparezca personalmente y no por oficio, porque él puede, por su grado, o sea, sí, porque exacto, él es jefe de Estado Mayor, y por una acordada de la Corte puede contestar por escrito. Entonces nosotros le pedimos que no, que venga personalmente para que nos aclare esta contradicción, porque por un lado el Estado Mayor, digamos, oficialmente, tanto con Balsa como con este señor, nos han negado la existencia de este hecho oficialmente. O sea, nos dicen que, bueno, que ellos les parece que por el estilo el comunicado podía ser de la dirección militar de aquel periodo, pero no han admitido la autenticidad del comunicado. El único que lo ha admitido y que ha admitido su autoridad ha sido Videla, en declaración en este expediente. Y bueno, entonces queremos saber cómo, si ellos no admiten la existencia de este episodio, como por otro lado le rinden homenaje a un represor muerto en este episodio. Porque, por otra parte, no solo una contradicción, sino que parece una burla, ¿no? No, por eso, parece absurdo, porque, digamos, lo lógico es que dijeran, bueno, miren, sí, la verdad, existió el episodio, yo, como ellos saben que están en grave falta, porque no solo que no notificaron a ningún juez de este hecho, sino que no entregaron los cadáveres y que hay tres personas desaparecidas más un bebé porque... Alba Lanciloto estaba embarazada de 6 meses, que están desaparecidos por este episodio. Entonces, digamos, como ellos saben que hay todas estas irregularidades, y para decirlo en una frase poco, digamos, elegante, todas estas barbaridades, entonces prefieren ocultar el hecho, decir que no existió el hecho. ¿También pedirían la presentación de Balsa? Nosotros lo tenemos ya citado a Balsa, en realidad lo habíamos citado antes, y ahora lo hemos reiterado y el juez ha ordenado un oficio que lo hemos diligenciado ayer al Estado Mayor pidiendo el domicilio real de Balsa para citarlo casualmente. En realidad con Balsa lo que queremos es también que nos aclare esta contradicción, porque ellos han convocado permanentemente, tanto Balsa como Brinzoni, a que bueno, que convocan a los mismos de la fuerza que tengan alguna información, etcétera, etcétera, a colaborar en la reconstrucción de la verdad. Pero por otro lado, la niegan oficialmente cuando tienen que hacer algo, son renuentes. Y por otro lado, hacen esta cosa de seguir rindiendo homenaje a los represores como si nada hubiera pasado. ¿Hay alguna esperanza de que si se tienen que sentar frente al juez terminen dando alguna información? No, bueno, qué sé yo, digamos, siempre hay esperanza. Nosotros hemos hecho estas actuaciones, las iniciamos con una negativa total y hemos avanzado muchísimo, o sea... Llegamos a incluso nos han devuelto los efectos personales de Santucho, que el ejército había secuestrado, entre ellos el título de contador público nacional, le han devuelto a la familia. Han ido lentamente admitiendo e incluso hemos hecho excavaciones en Campo de Mayo durante meses, o sea que realmente hemos avanzado mucho. Claro, no, yo no lo pregunto por ser incisiva, sino porque todos sabemos quién es Brinzoni, ¿no? No, sí, pero de cualquier forma vamos a ver qué dice. Clarísimo, doctor Manuel Gallero, patrocinante de las familias de Santucho y Urtiaga, le agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Bueno, muchas que tenga gracias. Buenas tardes. Adiós. Lo que me quedaba pensando recién, si no hubo ningún tipo de declaración pública de Brinzoni ni de Balsa en relación a esto, porque en definitiva esta incoherencia que hay entre un acto y el otro, de decir que no existió ese hecho, pero a su vez hacer un reconocimiento a Leonetti, no existió ningún tipo de declaración ni siquiera pública. Ahora vos fíjate cómo uno le encuentra la vuelta a estas cosas, ¿no? Porque nosotros fuimos los primeros que le entregamos un cable de noticias al doctor Gallero para que pida la presentación de Brinzoni. Y fíjate lo loco, este cable tenía 6 párrafos. Los 4 primeros eran declaraciones de Brinzoni sobre todas cuestiones que tenían que ver con la mesa de diálogo, con la extraterritorialidad, etc. En el 5º párrafo dice dónde da estas declaraciones y esto nadie lo vio. Claro, nadie lo tomó en cuenta. Nadie lo tomó en cuenta, a nadie le llamó la atención, no lo levantaron los medios. De hecho, Gallero se sorprendió muchísimo cuando nosotros se lo contamos. Con lo cual, no solo ellos no dan información, sino que además nadie se las pide. A nadie se le ocurre, al juez no se le ocurre que el tipo va a hacerle un busto a Leonetti, cosa que es algo público, ¿entendés? Claro, pero aparte parece como un poco absurdo y que roza con la tontería el hecho de que mientras que quieren esconder algo hacen un reconocimiento a este hombre, ¿no? Y además roza con la soberbia, ¿no? Sí. Porque uno dice, ¿por qué uno se tiene que bancar estas incoherencias, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vamos a seguir en contacto de todas formas con el doctor Gallego para ver cómo avanza este tema, porque es cierto lo que él decía, que realmente uno empezó sin ninguna esperanza y el tema de hace 4 años a esta parte avanzó muchísimo. Natalia Arueta haciendo aquí la columna de la gente de Malas Lenguas, en este caso sobre derechos humanos. Nosotros seguimos al borde aquí en el 88.7. Nos contaban hoy, lo que nos contaba el vocero de los presos es que en la primera semana, ya llevan 10, 11 días, en la primera semana solamente bajaron un promedio de 4 o 5 kilos. O sea, en proporción mucho más de lo que fue la primera huelga, teniendo en cuenta la situación en la que ya estaban y la poca recuperación. Aparte, digamos, las excusas que fueron poniendo en distintos momentos fueron bastante ridículas, porque la de ayer fue falta de quórum, la anterior había sido pues se había roto el tablero electrónico y se retrasó, una cosa ridiculez. Muy ridícula, ¿no? Una ridiculez. Lo cierto es que concretamente y como fondo de la cuestión, los legisladores no lo quieren tratar, y una cosa que nos decía hoy un diputado de la misma alianza es que en realidad esto no se debe, digamos, no es la responsabilidad de los legisladores del justicialismo, que de por sí lisa y llanamente se niegan al tratamiento de esta ley, sino que además muchos radicales se oponen. Concretamente ayer, alrededor del mediodía, con 164 legisladores en sus bancas, se aprobó la ley de habeas data. Y después empezó una lista de oradores que llevó aproximadamente 6 horas. A eso de las 7 de la tarde quedaban 100. De los 164 diputados que empezaron, quedaban 100. Y necesitan 129 por lo menos para tener quórum. ¿Se puede saber quiénes fueron los que se empezaron a ir y a desaparecer? Muchos del radicalismo, los que ya obviamente estuvieron hablando sobre esto, y muchos del justicialismo, a tal punto que en un momento el jefe de la bancada del justicialismo en diputados, Humberto Rogero, decía, señores, fíjense, dense cuenta que en estas condiciones no podemos seguir sesionando. No se dieron nombres explícitos, pero quienes firmaron el proyecto que elaboró el diputado Ramón Torres Molina, sí, y los que más comprometidos estaban con esta situación, que son prácticamente legisladores del FREPASO y algunos legisladores del justicialismo, se quedaron y realmente se quedaron muy indignados. Lo cierto es que las argumentaciones que ponían como para que no se trate el proyecto eran realmente nefastas. Por ejemplo, hoy nos comentaba, fíjate esto, nos comentaba Wittenberg, que es el vocero de los presos, que un legislador de La Rioja, amigo de Menem, decía, si yo apruebo esta ley, ¿con qué cara voy a llegar a mi provincia? Ahora uno dice, cuando aceptaron la amnistía de Aldo Rico, cuando aceptaron la obediencia de vida y punto final, cuando aceptaron los indultos, ¿con qué provincia volvían? ¿Con qué provincia? ¿Con qué cara volvían a la provincia? Claro. Viste, es una cosa como como además porque realmente a los legisladores les pagamos nosotros para que trabajen, ¿no? Y por ahí una de las discusiones era, bueno, señores, quédense, discutan, niéguense a aprobarla, voten en contra, pero quédense. Pero esa situación ambigua por ahí de no querer discutir para no quieren quedar mal con nadie, digamos. Mira, las especulaciones que por ahí tienen los medios es, por un lado, esto que vos decís, ¿no? Yo no me quedo a sesionar para no escracharme con que estoy votando en contra. La otra posibilidad es que si esto finalmente se vota, hay posibilidades de que se apruebe, y entonces la única forma de evitar que se apruebe es no dar quórum. ¿Sí? La única posibilidad de evitar que no se trate, con lo cual que no se apruebe. Entonces es como, pero de hecho los mismos legisladores te decían que en realidad la indignación que tenemos es porque no sabemos por qué se van. ¿Sí? Claro. Y por qué se van especialmente con este proyecto de ley, con el tratamiento de este proyecto de ley. ¿Se sabe por ahí de lo que sería el bloque dentro de la alianza, como puede ser Bravo, la diputada Alicia Carrió? ¿Se sabe cuál es la postura que tienen? No, yo tengo una postura favorable a esta situación. Bravo, Jorge Giles, Rivas, bueno, el propio Torres Molina, que fue quien la impulsó. De todas formas, vos fíjate que hubo modificaciones por parte del ministro Ricardo Gil Lavedra, que cambiaba, ¿no? La doble instancia la cambiaba por una instancia de revisión. La instancia de revisión lo que evitaría de alguna forma es que tengan de por sí el beneficio del 2x1. Claro. En el proyecto del diputado Ramón Torres Molina, van juntas las dos. La doble instancia, que permitiría una instancia de apelación, va junta con el beneficio de 2x1, porque si ellos pasan a esta segunda instancia, quedarían en calidad de procesados. Uh-huh. Y además, porque quedaría como la figura que les quedaría a ellos es como que fueron condenados sin, como que están detenidos sin condena, con lo cual, claro, alguien que está detenido sin condena tiene el beneficio del 2x1. Entonces, el por ahí la pregunta o el cuestionamiento es: ¿por qué la ley no es igual para todos? ¿Sí? Si hay una ley y un beneficio del 2x1, ¿por qué no en este caso? Claro, aparte, digamos que hay un panorama bastante que producen confusiones, como sabemos de algunos medios de comunicación, estilo Radio 10, que se encargó de hacer una campaña bastante importante, ¿no? Obviamente. Tratando de confundir, ¿no? Y no solamente Radio 10, porque en última instancia, vos fíjate que a Radio 10 todos la ven como la oveja negra. Uh-huh. Yo escuchaba hace un par de semanas atrás en Radio América, me acuerdo, le habían hecho una entrevista a Diana Conte. Y yo no pude escuchar la entrevista, pero terminé indignada porque en el comentario después, incluso con los mensajes que llegaban, una cosa es los mensajes que llegan por parte de los oyentes y vos podés dejarlos estar o no, pero vos después te tenés que pronunciar sobre eso porque vos estás informando a la gente, vos estás formando opinión. Y yo recuerdo que la conductora de ese programa decía, haciendo alusión a la entrevista, decía: Diana Conti dijo subversivos entre comillas. Y yo no le pondría subversivos entre comillas. Y digo, uno no puede tener esa expresión tan peyorativa con nadie, ¿no? Uh-huh. Con nadie. Y de hecho no se tiene esa expresión peyorativa por parte de muchos con respecto a lo que fueron los dictadores y represores de la última dictadura. Exactamente. Igual te quiero, si querés que escuchemos lo que fue la declaración que dejó hoy en Malas Lenguas Adrián Wittenberg, que es vocero de los presos de la Tablada. Nadie le está pidiendo que salte la ley, que invente un recoveco jurídico, sino que cumpla estrictamente con la ley, y esa es la obligación del Estado argentino. Uh-huh. Entonces acá lo que vaya a pasarle a los presos va a ser responsabilidad exclusiva del Estado argentino. ¿Qué criticaba acá Adrián? Que en realidad lo que tienen que modificar es la forma de procedimiento de la Ley de Defensa de la Democracia, que no permite la doble instancia. Esta es una ley que es... se propuso, que se trató y se aprobó para la condena hacia los militares. Uh-huh. ¿Mm? Lo que pasa es que tampoco tiene sentido seguirla hoy manteniendo vigente, por lo menos no el procedimiento, claro, de esta ley. Sobre todo porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al Estado argentino, y por eso es que Wittenberg le endilga la responsabilidad al gobierno, advirtió al Estado que no pueden seguir manteniendo esto y que además están violando pactos internacionales. Recordemos que a partir de la reforma que tuvo la Constitución en 1994... se incorporaron 9 tratados internacionales que tienen vigencia, que tienen nivel constitucional. Uh-huh. Con lo cual están por encima de cualquier ley común. Seguro. Y la Ley de Defensa de la Democracia, por ende, al ser una ley común, estaría por debajo de estos tratados y sobre todo del Pacto de San José de Costa Rica. Claro, y lo estaba comentando al principio del programa, esto de que los familiares están diciendo que en octubre van a realizar por ahí una movida más grande para que la CID directamente, a la CID por lo menos el gobierno le dé algún tipo de explicación sobre esta situación, que no se trata y se deja estar, ¿no? El 12 de octubre tienen una audiencia con la CID y lo que se preguntaban los familiares de los presos es: ¿qué les va a ir a decir el gobierno argentino a la CID sobre que no pudieron cumplir desde febrero que se habían comprometido hasta hoy con esto? Si querés, podemos escuchar lo que decía uno de los diputados que se fue bastante ofendido a las 7 de la tarde porque sí se quedó a presenciar toda la sesión respecto a lo que fue el tratamiento. Vamos a escuchar a Jorge Giles. Cuando querían empujar hacia esa posición aparentemente de todo o nada, de blanco o negro, ¿no? De que acá lo que se trata es lo que quieren liberar a los presos de la Tablada y lo que no queremos liberar, etcétera, etcétera. En realidad lo que está escondiendo ese discurso, esa verborragia, digamos, tan encendida, están escondiendo cuestiones que son fundamentales para un Estado de Derecho como el que queremos defender los argentinos. Acá la ley es pareja para todo o no hay ley. Claro, ¿no? Es muy claro, digamos, no queda demasiado que decir, es así, uh-huh, digamos, una ley pareja para todos o no. Exactamente. Y me parece que lo que está pasando es lo contrario, no está siendo pareja en este momento. No está siendo pareja y se ofenden por toda una situación de la impunidad, cuando en realidad la impunidad es lo que prevaleció en los años que llevamos de democracia en la República Argentina con todos los represores sueltos, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar algo de música. Vamos a una tanda y después vamos a estar volviendo con otro tema, que uh-huh, era lo que teníamos para la segunda parte. Con el tema de la noche de los lápices. Vamos a escuchar algo de música y seguimos al borde 864-0489-866-1095. columna, la segunda columna de todos los viernes. Hoy hacemos dos porque da para mucho. Sí, hoy así, por dos, una cosa increíble. No, bueno, ¿qué tenías? Tenías la Noche de los Lápices, sí, como segundo tema. Bueno, mañana se cumplen 24 años de la Noche de los Lápices, una jornada en la cual desaparecieron 8 jóvenes de entre 17 y 19 años. Uh-huh. Y en el marco, o dentro de lo que es esta fecha, un ex docente, ¿sí?, el señor Néstor Beroc, acusado de participar en el secuestro de estos 8 jóvenes durante la última dictadura, sí, tuvo que presentarse a declarar para dar una declaración informativa en el juicio por la verdad histórica que se está llevando adelante en La Plata. Recordemos que el juicio por la verdad histórica se está llevando adelante en La Plata, en Bahía Blanca, en Buenos Aires y en la ciudad de Córdoba. Bueno, el señor Beroc obviamente no se presentó, ¿sí?, para variar. Como suele pasar. Como suele pasar en estas situaciones. Y dijo que estaba enfermo. Presentó un certificado médico y fíjate que los cabalistas quisieron enviar un médico del juzgado para constatar realmente la veracidad del certificado que había presentado este señor Beroc. Y dado que el hombre estaba ausente, no se pudo hacer lo que tenían previsto, la rutina que tienen prevista. O sea, muy enfermo no estaba el hombre, digamos. Por lo menos en cama no estaba. Claro. Salió a pasear o bueno. No se lo pudo terminar de encontrar. O fue a la cama de un amigo, quién sabe, pero en su casa no estaba. Claro, bien. Según él, sufría de presión arterial. Ah, con lo cual no podía enfrentarse a un juicio y todas estas cuestiones que se siguen. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de lo que son los juicios por la verdad histórica, declararon varias personas y hubo un testimonio de Martín Caña, quien adjudicó la responsabilidad en algunos operativos a este señor Beroc. Pues fíjate que a Martín le desaparecieron 2 hermanos, desapareció la madre y la hermana fue asesinada durante la dictadura. El testimonio de Martín es demoledor realmente. Sí, claro. Pero, digamos, más o menos lo que pasó, porque además fue tremendo lo que pasó con su familia, ¿no? Por ejemplo, el 15 de abril, ¿sí?, del 76... María Angélica había sido secuestrada cuando caminaba por la calle. 5 días después ella fue reconocida cuando se hizo un allanamiento a donde se la llevó. Estaba bastante golpeada, estaba en una situación tremenda realmente. Más o menos 4 meses después, el 2 de agosto, fue secuestrado el hermano, ¿sí?, de Martín. Se llamaba Santiago. Fue secuestrado cuando iba a trabajar. Después de eso, no lo volvieron a ver. Al día siguiente, hubo un operativo policial que derribó a tiros la casa, una casa de chapa y cartón, donde vivían la madre de Martín, María Angélica Bancas, y su hermana, María del Carmen, que además estaba embarazada de 3 meses. Según lo que contaba Martín, el operativo también estuvo conformado por la Concertación Nacional Universitaria, dentro de la cual estaba este señor Beroc. Beroc. El enfermo. El enfermo, el que hoy está enfermo. No, claro. Se ve que en ese momento estaba bien de salud. En ese momento no tenía presión. No, presión arterial. No, hay que ver si la presión arterial no fue en las secuelas de lo movidito que estuvo durante ese momento. Claro, por eso una presión arterial bastante selectiva. Para algunas cosas sí le sube y para otras no. Porque esto no era una cosa importante, claro. ¿No? Claro, ¿sabes qué? Además uno se pone a pensar las maniobras que hacen los que deben presentarse a declarar, las maniobras que hacen con respecto a las enfermedades que les surgen. Incluso el caso más patético es el de Pinochet. Claro, acordate que no pudo, no se le pudo hacer todo el trámite, todo el procedimiento en Inglaterra, lo trajeron acá y el hombre se levantó, caminó por su alfombra roja. Fue el aire chileno que le hizo así como un efecto de mejoramiento así repentino. Así súbito. Sí, es una cosa increíble. Sí, no sé qué tomarán esos muchachos, qué es lo que toman estos hombres, ¿no? Y vos fíjate que además es un modus operandi porque Videla, Macera y los que están acá ahora encanados por el secuestro sistemático de menores durante la dictadura también tienen el mismo argumento. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Habría que ver qué hacen los camaristas respecto de este señor Beroc, porque realmente tendría que sentarse a declarar. Y además, ahora como que va a ser más difícil, porque uno de los lugares donde se estaba llevando adelante el juicio por la verdad histórica, que era Bahía Blanca, uh-huh, había tenido el inconveniente de que la Cámara de Casación Penal les había pedido el expediente por la situación de uno de los que habían sido detenidos. Y ahora lo que dicen es que lo que devuelve como respuesta a la Cámara de Casación, después de un análisis irregular, porque además no tenía competencia para hacer ese análisis, lo que dicen es que no se puede arrestar aquel que no se preste a declarar. Aquel que se niegue a declarar no puede ser arrestado. Con lo cual, imagínate que le sacan muchas posibilidades de maniobra a los camaristas que quieren llevar a... No puede existir la presión en ese sentido. No hay ningún tipo de presión, con lo cual... La mera información o el mero derecho a la información sobre la última dictadura militar, que era lo que tenían estos juicios, porque solo eso, no se puede imputar a nadie, ya ni siquiera eso lo van a tener con total soltura. Así que así las cosas con los juicios por la verdad histórica y así las cosas para mañana, que se van a cumplir 24 años de la Noche de los Lápices. Un nuevo aniversario de esta terrible fecha, y en definitiva pasa una situación bastante similar, digamos, porque siguen estos hombres sin presentarse a la justicia, no existen ningún tipo de presión posible porque no pasa nada, es una situación lamentable. Bueno, y te tiro para cerrar un último dato. El lunes va a haber un concierto en conmemoración al aniversario de la Noche de los Lápices. El espectáculo va a estar va a ser a las 8 de la noche en la Escuela Rosario Beria Peñalosa, que está en la calle Pringles 1165, ¿sí?, en Capital Federal. Y en este en el encuentro van a participar abuelas y madres de Plaza de Mayo. El que va a ser el homenajeado en este encuentro va a ser el pianista Miguel Ángel Estrella. Hoy hay otra marcha en Congreso. ¿A qué hora? 18:30, una marcha de secundarios en Congreso a Plaza de Mayo, ¿no? Bien. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. No, por favor. Y nos encontraremos el próximo viernes con alguna que otra noticia. Bárbaro. Nosotros seguimos al borde. Ya son las 2:45. En instantes va a estar la gente de Pulse Mueve, si es que aparecen por aquí por el estudio. Más adelante van a tener las historias y muchas cosas más. Seguimos al borde, 864-0489-866-1095, obviamente agregando el 4, sino al borde, @ciudad.com.ar. Y en este caso estamos, como todos los viernes, con la columna de la gente de Malas Lenguas. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, aquí andamos. ¿Mejorada del viernes pasado? Sí, qué desastre. Te juro, a las 9:30 me fui, pero doblada de acá. Así que todo bueno. Bien. Y yo pensaba, ¿no? Cada vez que me pongo a hablar de la situación en el Senado, se me viene a la cabeza la volanta que se presentan en los títulos en las AM y dicen, crisis en el Senado. Y siempre uno entra con crisis y ya te queda resonando. Es como un eslogan. Sí. Ya quedó como cintillo. Bueno, lo cierto es que surge una nueva noticia hoy respecto del senador justicialista Jorge Massat, que... supuestamente era accionista de una empresa, la empresa comercial euroamericana, y la sobrina, Silvia Fantin, actuaba como una especie de testaferro, es decir, prestaba su nombre como para que Massat quede librado de asumir que era accionario en una empresa. Fantin tenía el 49% de las acciones, o daba el nombre sobre el 49% de las acciones, y la esposa de Massat tenía el 51%. Todo esto en el marco en el cual Massat, en su declaración jurada de su patrimonio, dijo que tenía 648.000 pesos, que ese era su patrimonio, cuando lo que se conoce, a partir de denuncias de otros legisladores, incluso de que lo conocen mucho a este personaje, se sabe que la empresa movía entre 17 y 20 millones de pesos. Con lo cual, no coincide mucho el patrimonio. Pero lo cierto es que se hacen este tipo de cosas, ¿no? De poner a testaferros como para uno quedarse librado de asumir los ingresos que tienen. Bueno, pero unos millones menos, unos más, digamos. ¿Qué más da, no? Patrimonio de un senador. Claro, y lo cierto es que esta es una empresa de las conocidas de promoción industrial, que se hicieron durante el menemismo, se fueron conformando profundamente durante el menemismo, que son aquellas que reciben subsidios del Estado y en realidad terminan siendo empresas fantasmas. Tiene que ver solamente con una maniobra como para recibir este dinero por parte del Estado. Y por otra parte, lo que aclaraba su sobrina cuando hacía la denuncia es que no lo había hecho antes porque había recibido amenazas. Por ejemplo, una de las que recibió que le daban un drástico final era vas a terminar flotando en el río. Qué lindo el senador. Y además porque también sobre su familia pesaban muchas muchas amenazas de este tipo, por lo cual ella no denunció esto antes. Aparte, yo escuché que parece que la plata se decía que se utilizaba para las campañas políticas. Y además había un desvío de fondos, sí, exactamente, para las campañas políticas, cosa que estuvo cuestionado hace, bueno, en los últimos meses, y que está tratando de regularse a través de leyes, que es el destino, lo que destinan como regalías los legisladores para las campañas en las provincias. Bueno, lindo esto, panorama. Sí, venimos, pero y te agrego más al panorama. Todo esto se da en el marco en el que el senador Melgarejo pide la renuncia entre la banca. ¿Cómo es el mecanismo? Ya no es que uno dice, bueno, me quiero ir, y como en una empresa privada, y lo dejan. No. Uh-huh. Acá tiene que se tiene que esperar a la aceptación del resto de la banca. Melgarejo pide la... hundimos todos. O no se hunde nadie. Exactamente, esta era la lógica con la que planteaban los justicialistas, por lo cual le niegan la renuncia a Melgarejo. Porque, ¿qué decían? Melgarejo en realidad pide la denuncia en el contexto en el que es acusado por Cantarero, por la aprobación de la ley de hidrocarburos. La denuncia que cae sobre Cantarero la hace la senadora Silvia Zapag, también claro, justicialista. Y en ese momento le dice Cantarero que Melgarejo era más pirata que él. Entonces, ¿qué hace Melgarejo? Pide la renuncia para cuidar su honra. Hace 85 años, en 1915, el legislador socialista, Alfredo Palacios, sí, también pidió la renuncia, cosa que en una primera instancia había sido denegada. Y había pedido la renuncia batiéndose a duelo con el legislador Horacio Llanarte, que después fue canciller de Irigoyen, porque había deshonrado a su partido. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En ese caso, Palacios insiste con que su renuncia es indeclinable, con lo cual renuncia, vuelve a la actividad privada y después se reinicia como funcionario 15 años después. Y esta es una diferencia con el caso de Melgarejo. Melgarejo no pide la renuncia indeclinable. Entonces digo, ¿hasta dónde nos jugamos? ¿No? O sea, vos tenés que aceptar que la banca te dé la renuncia o no, pero tendría que ser indeclinable como para decir, bueno, me voy. Y realmente cuidar su honra, como es lo que está diciendo. Y 85 años después tenemos las declaraciones de otro socialista, como es el diputado Alfredo Bravo, que en el marco del juicio político que se le está pidiendo, que se le pide desde el justicialismo a Flamarique, el ministro de Trabajo, por estar vinculado y por ser uno de los principales imputados en esta situación, los posibles coimas en el Senado, toda la comisión de juicio político, con mayoría de la alianza, rechaza el pedido de juicio político que se le hace a Flamarique. Uh-huh. Solamente dos legisladores, Elisa Carrió y Alfredo Bravo, piden que se le haga el juicio político. Entonces era muy bueno lo que nos decía Alfredo Bravo ayer, que en realidad los legisladores deberían desnudarse. 1095 o al borde @ciudad.com.ar, y en este caso con la presencia de la señora Natalia Urguete de Malas Lenguas. ¿Me seguías un aplauso? ¿La otra vez? Muchas gracias. La otra vez no había estado, si no me equivoco, ¿no? El último viernes no. Claro, el día del paro. O sea, vuelta aquí a la radio, regreso. He vuelto. He volvido aquí. Has volvido. Señores oyentes, ¿cómo andan? Nada más he vuelto, pues estoy con situaciones complicadas de salud, así que voy y vengo. Así que aprovechenme, porque no sé hasta dónde. Las últimas semanas de Natalia. Claro, últimos capítulos. Claro, sí, es como crear para crecer esto. Claro, una cosa así. Bien. Bueno, cuestiones que tienen que ver con haber encontrado a Emilio Eduardo Macera. Él también está con problemas de salud, con lo cual sale a pasear por el talar de Pacheco. Sí, sí, sí, sí, le da por hacer footing a la Claro, hora, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Además, viste que se levanta entre las 3 y las 5 de la mañana para ver los títulos. Pero ¿de dónde viene este muchacho? Se acuesta a las 9, se levanta entre las 3 y las 5 de la mañana, sí, y ve los titulares por Crónica TV. Ah, bueno, bien, aguante Crónica. Claro, y entre las 6:30 y las 7:15 sale a deambular por las calles aledañas a su quinta de 9.000 metros cuadrados, creo, una cosa así. Sí. A mí me encanta, yo tengo 38 metros cuadrados en mi departamento. Digamos que, y si a veces me pongo a trotar adentro del departamento, no veo por qué a él no le alcanzan 9.000 metros cuadrados. Nah, bueno, pero es como así como para ver el ambiente en el que está, ¿no? Para ver cómo está el cielo. Totalmente. Desde adentro de la quinta no se ve. No, totalmente. Bueno, lo cierto es que este descubrimiento que hicieron miembros de la agrupación Hijos, y bueno, Eduardo Nachman, que tiene acá el programa La Lucha que nos parió, estuvo también hablando con nosotros, entre otros medios con los que estuvo hablando. Bueno, y contaron que habían descubierto efectivamente a partir de una serie de veladas que hicieron, descubrieron que él salía. Esto lo comunicaron a un periodista que fue efectivamente a hacer la guardia, y Martín Sivak, que en muy poco tiempo lo vio al hombre, que además ni siquiera salió camuflado ni escondido ni mucho menos, salió así como Pancho por su casa. Sí. No, porque aparte el que se encarga de garantizar supuestamente es el hijo. Exactamente. Bueno, lo mismo pasaba en el caso de Videla, digamos, la que tendría que garantizar que Videla no saliese era la esposa. Y Videla, lo recordamos, fue denunciado de haber estado comulgando en la iglesia de Torkins a principio de año. Con lo cual, digamos, lo demás era previsible. De hecho, muchos miembros de organismos de derechos humanos dijeron que esto les indignaba, pero no les sorprendía de ninguna manera. Totalmente. Lo cierto es que a partir de esto, los jueces que atienden esta causa, que son María Servini de Cubría y Adolfo Bañasco, lo que consideraron, de todas formas lo tienen que terminar de estudiar, pero lo que consideraron es que, habiendo violado el arresto domiciliario, el hombre tendría que ser llevado tras las rejas efectivamente. Ahora, ¿qué pasa? Aparentemente, en un principio va a ser llevado al lado de nuestro amigo, el queridísimo ex titular del PAMI, se me fue el nombre. Víctor Alderete. Sí, por favor. El enanito Alderete. Claro. Que me fue el nombre. Que no está en Devoto tampoco. No está en una cárcel que vos digas, pobre tipo, qué mal la está pasando. ¿Dónde lo mandaron, pobre hombre? Al Batallón Buenos Aires de Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional, sí. Digamos que no está maltratado ahí. Pero ¿quién más está ahí? Porque estaría divertido ver la nómina, porque va a ir interesante. Macera. Está el Derete. No, pero se van a hacer una festichola. ¿Sabes lo que va a hacer eso? Bueno, aparentemente, en principio fue llevado ahí. Primero pasó por su departamento en Palermo, después fue llevado al Batallón Buenos Aires de Gendarmería Nacional. Vamos a ver en qué terminan de resolver los jueces. Mientras tanto, los diputados, algunos diputados del FREPASO, enviaron un proyecto de resolución como para que el Ejecutivo dé cuenta de esto. Bueno, nosotros hablábamos con dos diputados, uno de ellos era Ramón Torres Molina, que además de ser diputado del FREPASO, él es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Y él nos explicaba de alguna forma, porque en realidad el responsable directo de esto no es el Poder Ejecutivo, sino la justicia, digamos, que son los que tienen que generar los mecanismos de control desde las fuerzas de seguridad como para que Macera no salga de su domicilio. Y él nos explicaba por qué se elige la vía del Poder Ejecutivo para pedir informes y que den cuenta de la irresponsabilidad de que Macera haya salido, pero que en última instancia es la justicia la que tiene que dar la cara por esta cuestión. Escuchamos a Ramón Torres Molina. Sí, se declara incompetente. Entonces vuelve a la justicia ordinaria. Claro. ¿Por qué se declara incompetente? La justicia ordinaria reafirma que no le corresponde su competencia, lo que desde el punto de vista jurídico genera lo que se llama un conflicto de competencia negativa. Nadie se hace cargo. Claro. Entonces, en el mes de julio... Ramón Torres Molina con voz de mujer y en un cambio así. ¿Qué le pasó a Ramón Torres Molina? Se puso mal con el tema Ramón Torres Molina, se puso muy mal. Claro. Se enteró lo de Macera y le salió la voz femenina a Ramón Torres Molina. No entendíamos nada. Este es Ramón Torres Molina. Este no parece ser. Suena mal. No, Ramón Torres Molina tiene más vocecita de viejo, en realidad. Sí, bueno, en este caso sería una voz femenina el hombre, que seguramente va a ser cambiada la voz de Ramón Torres Molina, pero bueno, comentabas un poco que... Claro, digamos, lo cierto es lo que decía Ramón Torres Molina, es que los responsables de esto son la justicia, que son los que en última instancia le dieron el arresto domiciliario, y además él se quejaba de esto, y no solamente él, sino otros diputados que decían, tantos otros, con la misma edad, que cometieron delitos no tan terribles como, como los que cometió Massera, están en situaciones patéticas, en cárceles patéticas. Digamos, ¿por qué Massera tiene que tener el arresto domiciliario cuando muchos no estaban? De todas formas, esto no incide en la decisión de la justicia, pero muchos no estaban de acuerdo en que Massera tenga el arresto domiciliario, porque realmente los delitos que había cometido eran fuertes, ¿no? Como para aparte, digamos, me parece que vale la comparación para saber de eso, de la igualdad de la justicia. Se supone que hay una igualdad bueno, entre esto la es justicia lo que argentina. Dice. Entonces, comparándolo con un caso muy cercano, como ese, cercano por el tema de la prisión domiciliaria, como es el de Raúl Castells, uh-huh. que en definitiva cuando está en su casa y que al día de hoy está con prisión domiciliaria, tenía que usar como gargantilla. Sí, sí, sí, que lo que hace es controlarlo satelitalmente a ver cuánto sale de del su radio, casa. Entonces, exactamente. Digamos, me parece que es como un poco vergonzoso de que con un personaje como es Massera no pase eso. Sí, no, y además, fíjate lo que decía el abogado defensor de Massera, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Las calles que están bordeando su quinta, ¿no están dentro del arresto domiciliario? Claro, después decir, la ciudad que está bordeando claro, la quinta, sí, el país, claro. Claro. Bueno, no tenía muy delimitado los límites de su quinta, porque tenía arbolito, no tenía paredes. Bah, pues, nada, tampoco, viste, digamos, ya uno llega a situaciones y a querer justificar con cualquier razonamiento que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, acá nos pasan un adelanto, Servini de Cubría acaba de mandar a Massera a Campo de Mayo, ¿no? Bueno, esto es una información de último momento que tiene que ver con lo que yo te decía recién, que se tenía que terminar de resolver dónde terminaba Massera. Bueno, aparentemente va a terminar en la cárcel de Campo de Mayo. Bien, que no tiene nada que ver con la de Gendarmería donde estaba Alderete. No, pero tampoco tiene nada que ver con la de Devoto. Bien, exactamente. O sea, las condiciones... Digamos, Massera, Devoto, ya. Televisión con cable, todas las ¿qué cosas, te parece? ¿No? Por favor, el hombre cómo va a estar. Pero mal, además, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Además, lo terrible es que al tipo lo mandan al Salar de Pacheco a una quinta que surge de los afanos que hizo el tipo cuando secuestraba gente. Esto es lo que no se entiende, ¿entendés? Digamos, vamos para atrás. La construcción de esta quinta, digamos, que el tipo tenga esta quinta, tiene que ver con que afanó. Totalmente. Digamos, el origen del dinero para tener ese inmueble es un origen turbio. Totalmente. Entonces, ¿cómo se le va a conceder la prisión domiciliaria en el Talar de Pacheco? En una quinta que no es propia, no la construyó él. No, que aparte, digamos, el que, como estábamos diciendo recién, el que estaba garantizando esto es el hijo, que el hijo también se apropió de un montón de terrenos que eran de desaparecidos, ¿no? Además, digamos, como síntesis, ¿no? Lo que decían, ¿cómo uno va a extrañarse de que infrinjan la ley si en realidad estos tipos, desde que subieron al poder, están infringiendo la ley? Totalmente. No, pero igualmente no sé dónde lo pueden llegar a meter, porque está lo otro de... Está la otra casa donde puede llegar a estar Massera, que es en el mismo edificio donde vive Gostanian y donde vive Zulema Yoma. Zulema Yoma, íntima amiga de Massera, ¿eh? Y no me quiero imaginar. Íntima amiga de Massera. No me quiero imaginar. Así que ahí cada uno puede hacer sus conclusiones en relación a esto. Lo de esto de íntima amiga de Massera, ¿en qué lo puede haber ayudado varias veces? Recordemos que Massera tuvo varias veces que el juez fue a revisar su casa a ver si tenía algún material dentro de su casa. Íntima amiga la señora Zulema Yoma. Uh-huh. Zulema y Zulemita, ¿no? Que vienen juntas. Y Gostanian, después de mal. El señor Gostanian, el hombre de Punta del Este, mejor amigo de Menem, sin duda, ¿no? Y que le hacen los billetes truchos, eso. Los Menem truchos. Qué personaje. Qué linda historia, amigo. Y bueno, así la Argentina. Bueno, nos quedamos con esto. Al final, el hombre siguió con vos. El femenino. Hombre, sí. Siguió con vos. No sé, lo tenés. Está... Bueno, no, nosotros sí, lo que habíamos hablado era con Eduardo Macaluzzi, que es otro diputado que fue uno de los que firmó el proyecto de resolución, sí, esto para cerrar, que le preguntábamos si al gobierno se le podía, al Poder Ejecutivo se le podía escapar esto de que Massera esté dando vueltas por las afueras de su quinta. De esto, ¿no? Una denuncia donde se lo habría visto a Videla en la iglesia de Torkins comulgando. Teniendo en cuenta este antecedente, ¿a la justicia y al gobierno se le puede escapar esto? No, yo creo que puede ser, ¿eh? Puede ser porque obviamente encargados de la custodia no hay funcionarios de primera línea, pero sí me parece que hay mecanismos que tienen.